Buenas noches, la paz del Señor Jesús con todos ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo, Señor. Hasta ahora, Señor, luego de la jornada de hoy, de todo lo que hemos podido aprender del trabajo de las mujeres y de los hombres, Señor, que imparten tu enseñanza, aún en la alabanza has estado con nosotros y también nos toca también esta meditación, oh Cristo Jesús, las cuales pongo en tus manos para que seas tú, por tu espíritu, en la boca de este inútil, como también, Señor, en los corazones de mis hermanos. Paz y bendición sean a sus vidas. Este que es, que siempre recordamos el primer día de la semana, lo disponemos para que seas tú a lo largo, Señor, de la semana. Que las actividades no se centren solamente en el día de hoy, sino todos los días. Enséñanos a ser la iglesia todos los días, Señor, en nuestra vida. Cambia lo que tengas que cambiar, oh Cristo Jesús. Sé que tenemos que cambiar como iglesia, como cuerpo, Dios mío, como tu cuerpo, y ayúdanos a hacerlo, a llevar adelante el objetivo principal que has desarrollado, oh Cristo Jesús, y que sea beneficioso para nuestra vida espiritual. Permite también que los pensamientos sean llevados, oh Cristo Jesús, y podamos concentrarnos en esto. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, les pido que tengan un poquito de paciencia y me disculpen respecto de mi garganta. Sé que muchos padecen los resfríos de la época y de la estación. En la semana estuve pensando en dos posibles temas. Realmente estaba pensando en el libro de Jonás. Quería darle el libro de Jonás, hablar sobre el profeta Jonás. Sin embargo, he tenido una charla, por así decirlo, en un foro con otros hermanos que me han traído a la reflexión algunas cosas, así que meditando decidí brindar esto, que me pareció, bueno, yo casi sobre la hora, pero me ha permitido el Señor poderlo compaginar y poder hablar al respecto. Bueno, así que esto que voy a brindar es el producto de un diálogo que he tenido con otro hermano o con otros hermanos y que también sirve como información para decirles que en Centroamérica, sobre todo en México y en otros países, puede ser Costa Rica, Guatemala, hay grupos cristianos que están cambiando en el modelo de congregación que actualmente se tiene. Está entrando lenta y progresivamente un cambio en la iglesia y considero que tiene que, y esto debería hacerse a nivel mundial, cambiar un poco el modelo de congregación y vamos a dar el porqué. Porque actualmente la mayoría de las religiones están basado en un modelo en la que todo se centra en una sola persona. Hablo del modelo del sistema del pastor principal. Actualmente todas las congregaciones se basan en este modelo, en un modelo del pastor principal. Y se expuso la charla y me dijo, es que es necesario producir cambio en las congregaciones. Sobre todo para aquellas congregaciones que quieren volver al modelo bíblico. Y para que esto ocurra, se debe primeramente derrocar a ese poder usurpador, que yo le llamo, porque es un poder usurpador, de tener un sistema de un líder, ¿sí? Ese algo, tener un líder congregacional, no es algo bíblico, ¿sí? Sepan que la palabra líder no está en las Escrituras. Jesús no puso líderes, los apóstoles no pusieron líderes, jamás ellos se establecieron como líderes. Así que es necesario derrocar ese falso modelo de congregación, de constituir a un pastor principal. Allí con la palabra de este hermano, y son las que transmito el día de hoy, demostrando también de que este sistema, la de tener un único pastor principal, es un sistema aborrecido por Dios. ¡Wow! Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 2, versículo 6. Gracias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. En su mensaje que le está hablando Jesús a la iglesia que estaba en Éfeso y le dice, pero tienes esto, ese mensaje que Jesús le dio a la iglesia, pero tienes esto, ¿qué cosa? Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dijo el Señor Jesús. Pero tienes esto que aborreces. Aborrecer es despreciar, tener por nada, hasta odiar la palabra. Obviamente que odio parece algo malo, pero deben saber que es una palabra neutra. Gracias. Jesús está contento con la iglesia que estaba en Éfeso, porque en esa iglesia se aborrecían las obras de los nicolaitas. Bueno, la palabra Nicolás, el nombre Nicolás, significa, Nico viene de victoria, de vencer. Los Ilaos, pueblo. Nicolás significa a el que vence al pueblo. ¿Sí? Y es un nombre que, por lo general, las personas que lo tenían, le adjudicaba como esa persona que llega a ser un líder. ¿Sí? Sin embargo, acá está diciendo, pero tienes esto, que desprecias o aborreces las obras de los que se consideran líderes, los cuales yo también, dice Jesús, aborrezco. ¿Sí? A Jesús no le interesa cuando una persona intenta adueñarse o someter a las otras, sea físicamente o intelectualmente. A Dios no le gusta que haya esa clase de división entre los que dominan y los dominados. ¿Sí? Eso no debe existir, eso es lo que intentamos cambiar. Cambiemos como iglesia. En otras oportunidades habíamos hablado respecto del modelo equivocado. ¿Recuerdan? Ya se había dado meditación respecto de que como congregación solemos tener, hemos vivido por mucho tiempo en un modelo equivocado, sobre todo las denominaciones evangélicas. Y hemos comparado ese modelo con el modelo de una pecera. Hoy la mayoría de las congregaciones pueden considerarse como pecera. ¿Qué son las peceras? Una cajita de cristal, agua, planta de plástico, un burbujero allí, pobrecitos los pececitos. ¿Por qué? Porque viven en un modelo simulado. ¿Sí? Tenemos la pecera y los peces piensan que ese es su hábitat normal o hábitat marino. Sin embargo, no lo es. Las peceras son engañosas, es un modelo engañoso para los peces. Pobrecitos los peces son engañados. Pobrecitos los cristianos, que también somos engañados con modelos simulados a veces, que parecen bíblicos, pero que no son bíblicos. También hemos hecho énfasis en el modelo bíblico, que es el modelo de la iglesia en casa. Deben saber, una y otra vez hemos hablado de que la iglesia del Señor Jesucristo, al principio nacieron ¿en qué? En casa. ¿Sí? La iglesia nacieron en casa. Y les puedo decir o estimar muy probablemente que así como nació la iglesia, así también vaya a terminar en estos últimos tiempos. Vamos a volver a ese modelo de la iglesia en casa. Considera entonces importante, sobre todo para este país, como también para todos los que nos escuchan, en diversas partes del mundo, a través de las redes, de los blogs. Así que considero también importante poder brindar esta meditación. Llamar a este cambio, al cambio de derrocar, le puse como subtítulo a esta meditación, derrocar la estructura religiosa de un pastor principal. Todo esto comenzó en un foro con la pregunta de que en qué parte de las escrituras dice que las congregaciones deben tener un pastor principal. Esa fue la pregunta genérica que se había hecho en el foro. ¿En qué parte de las escrituras dice que las congregaciones tienen que estar lideradas por un solo hombre? Bueno, quizás la mayoría de los cristianos que no ha leído la Biblia no lo sabe. Pero los que han leído la Biblia saben que la respuesta es en ninguna parte. En ninguna parte de la Biblia dice que la congregación está bajo el dominio de una sola persona. No dice eso las Escrituras. No solamente esto, sino que es interesante destacar que la palabra pastor, como servicio, como ministerio, solamente aparece una vez en las Escrituras. ¿Sí? Si bien aparece pastor en varias oportunidades, aparece como el oficio de las ovejas y del pastor, o sea, como un oficio de que cuida los rebaños. Pero en otras oportunidades, cuando se habla de pastor como, como ministerio, las Escrituras, o por ejemplo la Biblia que nosotros usamos, que es la Biblia Reina Valera 60, usa la palabra pastor donde no debería usarse la palabra pastor. Así que solamente hay un texto, por así decirlo, donde se usa la palabra pastor. Sin embargo, hoy en día, en el ámbito cristiano, sobre todo en el evangélico, todo se centra en el pastor. Así que, ¿qué está pasando? La mayoría de las congregaciones de hoy son instituciones humanas, organizadas según el modelo del pastor principal. El sistema del pastor principal consiste en poner como líder y dirigente de una congregación a un solo hombre vinculado a una organización religiosa. A esto se le llama cobertura. ¿Sí? Por eso muchos congregantes dominados o congregantes sometidos, ¿qué es lo que nos suelen preguntar, sobre todo a nosotros que tenemos este cambio? A nosotros se nos suelen preguntar, ¿quién es tu pastor? ¿Qué cobertura tienen? ¿Cuántas veces no le han preguntado esto? ¿Pero quién es su pastor? ¿Qué cobertura tienen? Bueno, y si le respondemos, mi pastor es el Señor Jesús, porque la Escritura dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, Él es mi pastor. Entonces, yo digo, ¿qué pastor tienes? Bueno, mi pastor es el Señor Jesús. ¿Qué coberturas tienes? Yo tengo la cobertura del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dicen ellos? Ah, entonces, ustedes son un sectario. Ustedes son un sectario. O sea, que Jesús sea mi pastor y tener la cobertura del Espíritu parecería que para algunos cristianos, o para casi la mayoría, eso es ser un sectario. Bueno, otro detalle importante al que yo considero como el punto frágil del sistema del pastor principal, es que ese pastor principal deba vivir de los ingresos económicos que debe obtener de los congregantes. Y es por esta razón que imponen injustificadamente el sistema del Antiguo Testamento, el sistema del Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque traen lo que los judíos hacían anteriormente. Tenían una carga impositiva que eran los diezmos, las ofrendas, las primicias. Eso era para los judíos. Eso no va para la iglesia. Pero a causa de que ellos quieren imponer ese sistema del pastor principal, automáticamente también disponen esto del Antiguo Testamento y hacen que las personas diezmen, colaboren. Hay gente que te pide ofrenda, primicia, gasto edilicio, impuesto a la luz, impuesto al gas, ya todo te pide. Obviamente en la Escritura jamás, pero jamás se habla de este modelo. En las Escrituras no se habla de liderazgo, sino de servicio, amar al prójimo, esa es nuestra ley, servir. La palabra líder, como ya le he dicho, no está en la Biblia, tampoco en las Escrituras se habla de cobertura o de institución religiosa. Todo esto proviene del maligno, sí, proviene del maligno, cuyo único objetivo es dominar a las masas. El maligno solo quiere dominar el cristianismo. Así que para regular y controlar a la masa congregacional, cada pastor principal que se impone en las congregaciones tiene que tener grados institucionales y de conocimiento. Por esta razón también se formularon los institutos religiosos, los institutos bíblicos, las universidades bíblicas, las universidades religiosas, todo con el fin de preparar a las personas. Preparar líderes, le dicen ellos, para dominar la congregación. ¿Y qué reciben allí? Reciben adiestramiento y formación en escuelas religiosas. El problema real es que este sistema del pastor principal se ha convertido en el mayor de los ministerios. Al punto tal de que toda la congregación admira y honra a tales hombres Y la congregación ve al pastor principal como el hombre de Dios. ¿Cuántas veces han escuchado? No, no, ese hombre es el hombre de Dios. Ese es el siervo de Dios. Ese es el pastor de Dios para nuestra congregación. Y de repente la palabra siervo ya no califica como esclavo. Porque la palabra siervo en la escritura significa esclavo. Una persona que está para servir a otra. ¿Sí? Como el sirviente. De repente hoy decís siervo de Dios y las personas piensan que es el gerente de la iglesia. Así piensan las personas. Hoy en día podemos ver, después de casi, yo estimo, 17 siglos de este modelo, podemos ver que es un sistema muy falente y frágil. A pesar de que ellos se consideren poderosos, yo considero que el sistema del pastor principal es un sistema frágil y falente. Primeramente porque no se puede ocupar de toda la congregación. Imaginen un solo hombre lidiando con 30 familias con 30 problemas. Y si la congregación tiene 100, y si la congregación tiene 1000 congregantes, una persona va a poder resolver, ayudar a los 1000 congregantes sus problemas, salvo que se imponga para otra cosa. También se ha visto que muchas congregaciones, el pastor principal solamente es un títere. ¿De quiénes? De los que ofrendan más. Hay congregaciones que se empiezan a dar cuenta y dicen, che, no, pero ¿quién es este? Pero él es pastor principal. Sí, bueno, pero él depende de mi bolsillo. Y yo soy una persona que pongo mucha guita en la congregación. Así que él tiene que considerarme a mí. Y ocurre eso. En muchos casos hemos visto congregaciones en las que las ovejas dominan al pastor. Hasta eso se ve hoy en día. Ovejas, entre comillas ovejas, ¿no? Que quieren dominar al pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas dicen, bueno, pastor, y ya es como que ya informan, ¿no? Bueno, pastor, hoy día vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y el pastor, si dice, no, no, no vamos a hacer eso, ¿qué hacen las ovejas? Se van. Bueno, y el pastor se queda sin diezmo, sin ofrenda. Y obviamente el pastor dice, no, no, vengan, vengan, hagan, hagan. Bueno, mucho del pésimo comportamiento que se ve en la mayoría de las congregaciones, sí, muchas congregaciones solamente se ven show musical. ¿Para qué van las personas a la congregación? No van a orar, no van a leer la Biblia, no van a aprender de Dios, no van a corregir sus vidas. ¿Van a qué? Van a cantar en un show, van a danzar ahí con velas y cintas, se ponen vestidos. Algunos se disfrazan en la congregación y forman eso que es un espectáculo, un show. Pobrecito, me da lástima. Hay congregaciones donde las familias que tienen a sus hijitos de 3, 4 años, los visten como payasos y los hacen pasar y que bailen con una banderita y los filman y después están pegando en Facebook, en YouTube. Miren la adoración de los niños, dicen. Una cosa aberrante. En fin. Y la culpa de esto, sinceramente, la tienen las mujeres. Las mujeres tienen esa influencia de que la congregación. Claro, si vos tenés una congregación donde se dedican a leer y aprender de la Biblia, no, es una congregación aburrida esa. Yo quiero donde se mueva la gente. Yo quiero saltar, quiero tener alegría. Y obviamente si el pastor se ve avasallado con esas cosas, ¿qué va a hacer el pastor? Va a tener que aprender a ceder ese control. O sea que nos está pasando esto, o está pasando esto. También tengo que decirles que aún el tiempo de la predicación que se tiene en la mayoría de las congregaciones, cada vez son más cortos. Sepa que en el siglo XVI al siglo XVIII, XIX, casi principio del XIX, las congregaciones tenían tiempo de meditación. Hasta 3 predicadores había en turno. Habían 2 horas y media, 3 horas, solamente de predicación. 3 horas de predicación. ¿Saben cuánto es el tiempo ahora? Media hora y es mucho ya. ¿Sí? Media hora, y si yo estoy acá, más de media hora comienzan. Y van para acá y ya va la cabeza para allá. Durmiéndose están. No hay capacidad de recepción. No hay capacidad ni para oír. Y obviamente, si yo vengo a predicar de que hay que arrepentirse, que dejen de vivir vanamente, No, ese predicador predica mal, predica feo. Entonces el mensaje también está cambiando. ¿Por qué? Porque el mensaje se está cambiando en un ámbito psicológico. La persona quiere escuchar que le va a ir bien en su vida y quiere escuchar eso. Entonces es un mensaje psicológico. Se está perdiendo lo bíblico para conformar a las personas. ¿Ven todo lo que ocurre en un ámbito de un pastor principal? Yo sé que va a pasar, que muchos ministros van a decir, che, bueno, pero no podés poner a todo en la misma bolsa. Y es cierto, no es mi intención ponerlo a todos los ministros o a las congregaciones que tienen un único pastor, meterlos todos en una sola bolsa. No es ese mi objetivo. Yo sí reconozco que hay algunos ministros que usando este modelo sirven a las congregaciones. Pero no ocurre en todos los casos. Y también reconozco que ser pastor en el contexto bíblico es un oficio muy estresante. Ser pastor es muy estresante, es muy agotador, es muy desgastador, por así decirlo. Y eso se puede ver mucho en las encuestas que se realizan. Se les preguntan a los pastores, ¿qué les parece el ministerio de ustedes? Y a la larga, para una persona que ya tiene como 10 o 15 años de servicio, se están quejando. Dicen, no, es difícil lidiar con la familia, corregir vidas, visitar es difícil, difícil para algunos. Pero yo no estoy hablando de esos pastores. Yo estoy hablando del sistema. Para mí, yo lo que intento transmitir, lo que me transmitieron es que hay que corregir ese modelo. Porque es el modelo el que está equivocado. El que está equivocado es el sistema de tener un único pastor, no el servicio. Porque nuestra intención es reubicar el oficio y la funcionalidad, corrigiendo lo deficiente. Como lo dijo Pablo a Tito. Le pido que abra su Biblia en Tito 1, versículo 5. Pablo también tenía que enfrentar situaciones en las congregaciones. Había congregaciones en que ya se estaba imponiendo el sistema judaizante, en otros se estaba imponiendo el sistema de un nicolaíta, y otras congregaciones estaban basadas en la anarquía, ¿sí? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Por esto Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, y plural, ¿verdad? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, dice Pablo, así como yo te mandé. Y sabemos que Pablo obraba por el Espíritu Santo. Por esta causa te dejé en esta iglesia. ¿Para qué? Para que corrijas lo deficiente, no para derribar ni criticar, sino para corregir. ¿Qué hay que corregir? El modelo equivocado del pastor principal. Porque no se trata de un sistema, de un líder, sino de un grupo de ancianos. Ese sistema de ancianos, en las escrituras, la palabra que aparece allí es prevítero. Es un sistema prevíterial. Prevítero significa anciano. La iglesia, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, no está regida por un hombre. Está colegiada por ancianos a las que se les consideran obispo o supervisores. La palabra obispo significa el que vigila. Son personas que están vigilando, viendo la situación de los hermanos, tratando de colaborar para ayudar a los hermanos. Así que Pablo, y van a ver que nunca se estableció pastores en las congregaciones, se establecían ancianos. Ancianos. Así que con esto quiero que entiendan que si un hombre quiere dominar la congregación, eso está mal. Está muy mal. Pero también está mal que la congregación quiera autodirigirse. La anarquía también está mal. No puede, entonces, no es este extremo, ni tampoco el otro extremo. ¿Qué es lo que tenemos que corregir? El modelo bíblico, el modelo en el que el Espíritu Santo es, como dice la Escritura, Cristo es la cabeza de la iglesia, por medio de su Espíritu, y su Espíritu establece a las personas. Es el Espíritu quien determina la funcionalidad. Y yo considero que el ministerio de ser un anciano de la congregación no se basa en los grados de conocimiento que tenga. No puede venir un chico de 28 años, 30 años, y decir, bueno, yo estudié 6 años en la universidad o en el seminario y tengo mi título de pastor. Pastor no es un título. No es una profesión que tenga que estudiarse. Pastor no es una profesión, es un oficio. El pastorado es un oficio y por un oficio se requiere experiencia. Así que una persona para servir dentro de la iglesia tiene que haber aprendido, tiene que haber experimentado. No sirve tener un pastor de 24 años. No sirve para nada. No importa si sabe la Biblia de memoria. A mí me interesa una persona que tenga experiencia. No que sea un neófito. Obviamente tiene que conocer la Escritura. Tiene que conocerla toda. Pero también tiene que tener experiencia. Por eso Pablo les llama ancianos. Porque son personas que tienen que tener capacidad, conocimiento, que han vivido y que puedan ayudar a otros en este criterio. Entonces, en cada congregación se establecía en la iglesia primitiva un sistema presbiterial, un equipo de trabajo con funcionalidades que ayudan. ¿Cuál es el objetivo de estos ancianos? Ayudar a mejorar la vida de las personas. Ayuda a santificar a las personas. Porque el objetivo de la iglesia es corregir las vidas de las personas. Y no nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros. Nos comunicamos, aprendemos a ayudarnos, a mejorar. Y el objetivo principal es que no solamente la vida de la persona se corrija, sino que se aparten del pecado. Dios ha hecho a la iglesia no para que vengan a entretenerse. Dios no hizo esto para que las personas vengan a entretenerse o a sentirse bien acá un ratito. No, la iglesia está para corregir vidas. Está para santificar. Para que las personas expongan sus problemas y digan, bueno, hay que lidiar con esto. No sirve a adularle, lisonjearle y darle una palmadita y que se vaya a la casa. Hay que trabajar. Este mensaje tiene esta finalidad. De examinar los hechos. Mirar lo que estamos haciendo como congregación y verificarlo en las Escrituras. Para ver qué es lo que dice realmente. Bueno, déjeme decirle que en el libro de los Hechos, en el que se relata la historia de los primeros 30 años de la iglesia primitiva, o sea, el libro de los Hechos tiene 30 años de historia, son los 30 primeros años de la historia de la iglesia primitiva. Sepan que en este libro la palabra pastor no se menciona ni una sola vez. Qué bárbaro, ¿verdad? Sorprendente. Ni una sola vez en el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia, nada menos, no se menciona la palabra pastor. Si consideramos la frecuencia con la que hoy se usa esa palabra. Hay algo que está mal. Como ya hemos mencionado, aún en todo el Nuevo Testamento, esta palabra aparece muy pocas veces, la del pastor. Y especialmente al referirse al oficio como ministerio, solamente la podemos leer y vamos a abrir en Efesios 4:11. Efesios 4:11 es un listado de ministerios funcionales, no jerárquicos, en la que se ve una lista en cuya lista los pastores están al final, sí, allá al último. Efesios 4:11. Fíjense en qué es lo que dice Pablo, la iglesia que estaba en Éfeso, y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al final. Fíjense que en Corinto, a la iglesia en Corinto le dice algo parecido, pero no aparece la palabra pastor. ¿Sí? Y lo que está poniendo aquí el Espíritu Santo no es una jerarquía. No es que primero está el apóstol, que es el principal de todo, después viene el evangelista, el profeta. No, no, no, no, no. No es un sistema jerárquico. No es de autoridades. Sino de funciones. Cada persona dentro de la iglesia, cada célula del cuerpo de Jesucristo, tiene que tener una función. Todos tenemos que trabajar. ¿Por qué se estableció, tan fácilmente el sistema del solo pastor? Porque la congregación no quiere trabajar. Quiere que trabaje algunos, unos cuantos, el resto. No, yo vengo acá a sentarme. ¿Sí? O sea que, como iglesia, si bien tenemos que cambiar o derrocar este usurpador sistema del pastor principal, esto también implica que la iglesia, nosotros como cuerpo, volvamos a la funcionalidad bíblica, en la que cada uno tiene que participar. O ustedes piensan que la escritura puso, bueno, ustedes están para sentarse, él está para dirigir. ¿Han leído alguna vez eso en la Biblia? No, señor. Cada uno de ustedes, dice la escritura, es miembro del cuerpo de Jesucristo. Conozcan sus miembros. ¿Hay alguno de esos miembros que esté de más? ¿Han visto acá el dedo meñique? Ah, no está. ¿Y lo tiro? No. Cada parte del cuerpo sirve para algo, ¿o no? ¿Qué pasaría entonces si me nace acá un tumulto para allá y que no haga nada? ¿Qué lo vamos a cortar? No, esto no sirve para nada, hay que cortarlo. Bueno, ¿son cristianos? ¿Son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué función cumplen? ¿Entienden? Entonces, derrocar un sistema también significa poner en orden y reactivar a los miembros. Tenemos que reactivarnos, tenemos que encontrar nuestra funcionalidad, porque el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, es un sistema funcional, no jerárquico. Bueno, como ya hemos leído, pastores aparece al final de una lista. En cada iglesia de aquellos tiempos, en los tiempos del libro de los Hechos, se ve que se establecían ancianos y obispos. Hechos 14:23. Hechos 14:23. ¿Qué dice así? Y constituyeron ancianos, en plural, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué es lo que hacía Pablo en sus viajes? Constituía ancianos. Se quedaba 1, 2, 3 años, en Éfeso llegó a quedarse 3 años y medio, para formar esto, personas con experiencia, formación doctrinal, formación experimental, para que pudiesen funcionar como iglesia. Nunca un pastor, nunca la de un solo líder. Eso está mal. Entonces, si lo que leemos en el libro de los Hechos, 14:23, lo comparamos con el modelo de congregación que se ve en la mayoría de las religiones, sobre todo en la evangélica, la pregunta que se hace es, ¿cómo llegaron los pastores a controlar y manejar a toda la congregación? ¿Cómo llegaron? ¿Y qué efecto tiene esto sobre la iglesia? Bueno, al estudiar la historia de las religiones, verificamos que el modelo de congregación que hoy tiene la mayoría de las religiones proviene de la religión católica. Sí, de la religión católica. Muchas congregaciones evangélicas que usan el pastor principal, ese modelo proviene de la religión católica. Porque fue la religión católica que nació entre el 325 y el 556 después de Cristo, con Constantino, que él autorizó y dio lugar a que nazca un sistema eclesiástico, un clérigo que se llama. ¿Y el clérigo qué hacía? Bueno, dijeron, vamos a establecer a una persona que esté sobre encima por encima de los demás y que domine a la masa congregacional. Esos son los nicolaitas. Ese es un sistema nicolaita, un sistema católico, que está vigente hasta el día de la fecha. ¿Sí? Las religiones de hoy se basan en ese modelo. ¿En qué modelo? En el católico. ¿Qué hacían los católicos? Construían un edificio, establecían el día domingo como día de reunión, ponían a un líder dirigente que le llamaban cura o sacerdote, y que oficie un culto, un ritual, le ponían vestidos, velas, imágenes, y obviamente le enseñaban a cobrar impuestos al pueblo. Cobraba. Bautismo cuesta 500 pesos. Casamiento, 1000 pesos. Por los pecados, ¿cuántos pecados? Bueno, a un peso el pecado. Llegaron a vender indulgencia, dice la... ¿Sí? Si querían perdón, había que comprar con dinero. ¡Qué locura! ¿Verdad? Y la gente daba eso. Entonces, fíjense en el modelo que hasta el día de la fecha la religión católica tiene. Una vez los domingos, un par de horas, menos de una hora, y los evangélicos, lo mismo. La única diferencia es que en lo católico le llaman cura o sacerdote, y en lo evangélico le llaman pastor. El modelo es el mismo. Bueno, durante el periodo de la protesta, estoy ya en el siglo XIV o XV, la nueva religión protestante, donde viene la mayoría de los evangélicos, siguió el mismo modelo. Lo único que hicieron los protestantes fueron quitar las imágenes de yeso. Quitaron las imágenes, pero el resto del sistema se establecía igual. Y cambiaron un poco el ritual. Pues dicen, bueno, no tanto ritual, pero más diversión. No tanto culto, sino espectáculo. Un poquito más flexible, más de agrado. Así que en la mayoría de los casos de modelo de congregación que vemos, estamos ante un sistema de clérigos y laicos. Estas dos palabras siempre están. Clérigos y laicos. Clérigo hace referencia a los líderes y laicos a los sometidos, a los dominados. Y ese ha sido el modelo hasta el día de la fecha y se ha fortalecido mucho más en la época de la Edad Media. Estoy resumiendo algunas cosas para no alargarlo. O sea, hay muy poca diferencia entonces entre el modelo católico y el modelo bíblico cristiano. ¿Cómo obtuvieron el poder? Bueno, progresivamente establecieron un sistema de grado de conocimientos bíblico, formularon instituciones y se le enseña a esa persona a vivir de lo demás, a cobrar diezmo, a entretenerlas, y allí resulta esta división en la iglesia. ¿Por qué es una división? Una división entre los que dirigen y los que se sientan. Y como ya hemos leído en Apocalipsis 2, Dios aborrece ese modelo, de que uno dirige y el otro se sienta y escucha. Así que, ¿por qué es tan dañino esto? ¿Por qué es tan dañino? Bueno, ¿qué pasa cuando se pone un pastor principal? Y lo que pasa primeramente, se exalta al hombre. ¿Sí? Se le exalta al hombre al poner esto sobre un pedestal, al ponerlo por encima de lo demás. En muchas congregaciones esto ya es idolatría, porque veneran demasiado a la persona. No, es el pastor, no toquéis al ungido, te dicen. Y para peor, lo que dice el pastor, eso es ley para ellos. Si el pastor dice, che, vos preparame café, vos limpiá los pisos, y es como si fuese Dios hablando, realmente. A ese grado llega. Hay que pintar hay congregaciones donde el pastor ya directamente le dice, bueno, a la familia tanto tiene que traer 3 chapas, a la familia tanto 5 bolsas de cemento, así ya. Una locura lo que se vive hoy en día. Eso, ese daño, proviene de ese sistema. Por otra parte, ¿qué más lleva a este modelo? Lleva a la soberbia, a la altivez y al orgullo. Una persona que se la pone allí, lamentablemente cae en esto de la soberbia y la altivez. Y se ve mucho en las congregaciones. Los pastores cada vez se visten con trajes más caros, quieren que los firme y ya se publican su video en YouTube, en las redes sociales. Y soberbia, orgullo. Eso es enfermizo. Yo considero que la altivez y el orgullo es una enfermedad muy sutil. Y es algo que atenta contra la vida espiritual de las personas. Es letal, fatal. Por otro lado, tener un sistema de un único pastor convierte a la iglesia en un montón de espectadores. Como iglesia, perdemos la objetividad. Es triste que la mayor parte de la congregación se quede sentada sin hacer nada. Otro problema. Pierden la vida espiritual. Porque todo cristiano, todo el que forma parte de la congregación, tiene que entender de que Dios lo ha llamado a un ministerio, a un don, a un servicio. Y tiene que funcionar en ese servicio. Todos como iglesia, cada uno de ustedes, es partícipe de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu no la tiene una sola persona. Si usted es cristiano y ha creído en el Señor Jesucristo y tiene fe, usted tiene el Espíritu Santo. Está ungido con Él. No es que hay un solo ungido y el resto está vacío. Y si tienen el Espíritu Santo, tienen que trabajar. Porque de eso se trata. De todo lo que mencioné, el que viene, que es el cuestión de control y manipulación, yo considero que es el más letal de todos. Un sistema de tener un único pastor conlleva tener el control y la manipulación de todas las personas. Y ya al punto tal de que se desarrolla como enseñanza de que así tiene que ser. Y de aquí es que nace que toda congregación tiene que tener cobertura y ¿qué más? Y sumisión a un líder. Se enseña en la universidad de cobertura, sumisión. Cobertura, sumisión. Y hasta parece ser un sistema legítimo. De repente, si en una congregación no se ven estas cosas, es una secta. Es una secta. Esto es muy triste. Vamos a leer Mateo 23, del 5 al 12, y vamos a tratar de entender ¿qué es lo que quería Jesús de sus discípulos? Mateo 23. Jesús venía acusando a los religiosos de esa época, a los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos de la época de Jesucristo? Leamos desde el 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las primeras cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza y que los hombres le llamen Rabí, Rabí, significa maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, dice allí. Y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Pobre los católicos, ¿verdad? No llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Fíjense en el 10. Ni seáis llamados maestros. Ni seáis llamado maestro. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? Jesús, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro esclavo, vuestro siervo. No se parece en nada al modelo de las congregaciones actual. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí ya vino una serie de críticas que les pido que lean el capítulo después, 23, en sus casas, y fíjense, para los que forman parte de una congregación, cuánto de los fariseos, de los escribes, de los saduceos, se ven en los líderes. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que estamos buscando en este cambio? Estamos buscando restablecer el modelo bíblico, que implica derrocar el sistema actual y poner a trabajar a un cuerpo, o sea, a la iglesia, en la que no se reconoce en jerarquía, si no funciona. Hermano, ¿para qué estás hecho? Si no lo sabes, comienza a buscar. ¿Para qué estás hecho? ¿Qué quiere Cristo con tu vida? ¿Colaborar? ¿Ha puesto el Señor un don? De eso se trata. Y, como los apóstoles, en el tiempo de Jesús, que no eran profesionales, no fueron entrenados. Solo Pablo fue fariseo, y él lo dio por basura. Dijo, todo esto lo tengo por basura. La mayoría de los discípulos fueron hombres del vulgo, sencillos. Pescadores, alfareros, pastores de ovejas, pero de verdad no pastores de ovejas. Cobradores de impuestos, todo esto había entre los discípulos de Jesús. Y es claro que ellos nunca estaban a cargo de la iglesia. Es más, hubo una oportunidad en que les reclamaban a los apóstoles. Fíjate en la iglesia lo que está pasando, Pedro. Las viudas están desatendidas, los huérfanos no están comiendo. Y Pedro dijo, pero vamos a orar, pero sepan de que nosotros tenemos que ministrar la palabra. Pongan ustedes, dijo. Hagan oración y veamos a quiénes ponemos. Y nacieron los diáconos. ¿Recuerdan? Tenían problema la congregación. Y pusieron diáconos. Personas que ministrasen. No que liderasen. Sino que tuviesen la repartición de la mesa algo equilibrado. Hombres del vulgo fueron los primeros apóstoles. Y sobre ellos no había una responsabilidad, ¿cómo le puedo decir? De dominio intelectual o de sometimiento, sino del oficio que Dios había puesto en sus vidas, porque de eso se trataba. Y cada vez que los apóstoles iban a una ciudad y constituían una iglesia, terminaban constituyendo un grupo presbiterial, un grupo de ancianos. Yo estoy convencido de que eso tiene que llegar. Y va a llegar. Yo sé que las religiones se están cayendo como torres de naipes. La gente no es tan tonta. ¿Sí? La gente ya... solamente el que no lee la Biblia cae en las redes de estos falsos pastores, falsos maestros. Pero si nos concentramos bíblicamente, si llevamos a la iglesia, al Estado primero, entonces vamos a estar listos para recibir al Señor Jesús, porque Él viene verdaderamente y viene por una iglesia tal como Él la comenzó. Así que es tiempo de que como congregación cambiemos. Si hay ministros que posiblemente estén escuchando, eso es un llamado a cambiar, a reubicar, a corregir esa deficiencia y a que se comporten como una verdadera congregación. Y si no, y a los cristianos que ven que su congregación está mal y no quieren este cambio, vuelvan a la iglesia en casa y busquen al Señor Jesucristo. Porque la iglesia no es de los hombres, la iglesia es del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Señor por este tiempo y por esta oportunidad. Paz sea Señor a la iglesia, aún por todas las palabras que se han dicho. Yo espero que por tu Espíritu, tú te encargues, oh Cristo Jesús, de demostrar a través de las Escrituras el modelo que tú has implementado desde un principio. Y que nos ayudes a nosotros, a cada hermano que está sentado en esto, a buscar, Señor, el oficio y la profesión que tú has depositado sobre estas personas. Vuelve el Señor a la iglesia, al discipulado. Vuelve el Señor a los verdaderos maestros, los verdaderos profetas, a los verdaderos evangelistas, para que trabajen no como dominio, sino como oficio de servir a los demás. Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos tomado a Cristo Jesús de mala manera el modelo que habías establecido. Estamos dispuestos a corregir, Señor. Corrígenos. Aquí y en todas partes. Corrige a tu iglesia, Señor Jesús. Límpianos de todo mal y santifícanos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre, Señor Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesús con ustedes.